9:01, lo decíamos, la deuda va a ser un tema fundamental en los próximos días, tanto la deuda en la provincia de Buenos Aires, que recordemos, Axel Kicillof está planteando una postergación del pago de un bono de alrededor de 300 millones de dólares, porque no hay plata. Vidal dejó, al igual que en el país, dejó tierra arrasada en la provincia de Buenos Aires, y más aún en materia financiera, y en el gobierno nacional, sí, que ha sufrido el país un mega endeudamiento durante el gobierno de Macri, y que esa deuda tiene que ser pagada de forma sostenida. Eso estuvo en el proyecto de ley, en la ley ya, perdón, de emergencia económica, que ya sancionó el Congreso, y ahora el gobierno está mandando un proyecto específico vinculado a la sostenibilidad de la deuda. Bueno, le vamos a consultar sobre esto a alguien que conoce y mucho el tema, que es Carlos Heller, diputado nacional. Buen día, Carlos. Ariel Vijalá te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ari? Buen día. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Y vos? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos, Carlos. No, al contrario. ¿Podés explicarnos de qué se trata el proyecto que envía ahora el gobierno sobre el tema deuda? A ver, lo primero que hay que explicar es que el país tiene un problema de un endeudamiento que se fue incrementando en los 4 años de la gestión del gobierno de Macri, con un perfil de vencimientos que lo tornan prácticamente imposible de atender. Tan imposible de atender es, Ari, sí, que el propio gobierno de Macri en octubre, después de las elecciones, planteó el reperfilamiento de la deuda porque los vencimientos tal cual estaban programados, no existían los recursos para pagarlos. Sí. Por lo tanto, lo que hay es una continuidad de ese proceso de renegociar el endeudamiento que tiene la Argentina, que ha crecido de una manera significativa. La deuda bruta total es de 324 mil millones de dólares, pero si tomamos los títulos públicos en moneda extranjera, es 153 mil millones de dólares, y si tomamos lo que va a vencer en este año 2020, por acá tenía el dato, creo que son 36 mil y pico de millones de dólares. Entonces vos te das cuenta que es absolutamente imposible que la Argentina pueda pagar 36 mil millones de dólares, sí, porque para lo cual el nivel del ajuste que debería llevar adelante sería una verdadera catástrofe. Por lo tanto, la negociación es una cuestión que se impone, sí, por su propio peso, y porque efectivamente el país que ha recibido el actual gobierno tiene ese punto inflexible de necesidad de solución, que es que sin resolver el problema de la deuda todo lo demás se torna inviable o de muy difícil concreción. Entonces, para esto el Ejecutivo está mandando un proyecto que será tratado seguramente la semana que viene, que básicamente tiene que ver con facultar al Poder Ejecutivo y en particular al Ministerio de Economía para llevar adelante negociaciones dentro de ciertas características. Una de esas características, diría, está contenida en lo que dice la Ley de Administración Financiera, uh-huh, que es una ley de antigua data que viene del 92, y que te la voy a leer porque creo que explica bastante las cosas. El artículo 65 de esa ley vigente, Ley de Administración Financiera, dice: el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, y acá viene lo central de por qué lo leo, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y o intereses de las operaciones originales. Entonces, lo que se está autorizando es a que el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo, lleve adelante las negociaciones para que en el marco de lo que dice esta ley de administración financiera, el país consiga una mejora, ya sea por la reducción de los montos, ya sea por el diferimiento de los plazos para el pago de las obligaciones, ya sea por la reducción de los intereses a los que están pactados, por lo menos dos de estas tres cláusulas. Bien. Esencialmente se trata de eso. Bien, entonces, Carlos, ¿qué tal? Nicolás, entonces acá. ¿Qué tal? Se tienen que cumplir por lo menos mejoras en dos de las tres condiciones, porque hay distintas bibliotecas, ¿no? Hay distintas interpretaciones. Ese IVA/O que vos mencionabas recién dio lugar a que algunos interpretaran que las mejoras tenían que ser, bueno, en solo una, otros hablan de dos de tres, otros dicen que tienen que ser en las tres, en este momento, o esta ley, este proyecto de ley que se va a tratar la semana que viene. Se nos cortó con Heller. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Recuerden que Carlos Heller es presidente además del Banco Credicop. Así o sea es. Que conoce mucho el mundillo de las finanzas. De hecho, una cosa que le quería preguntar después, en el proyecto de ley está establecido cuánto es el máximo que se le puede pagar de comisiones a los bancos que intervengan después, porque un gran negocio de la deuda tiene que ver con las comisiones que se llevan los bancos. Sí, la famosa el caso clave fue el caso del megacanje, que fue una idea que trajo un banquero. Se la trajo a Domingo Cavallo, que se llamaba David Murford, y una de las claves, no solo por la gran estafa que significó endeudarnos por 50.000 millones de dólares en ese momento en el megacanje, menos que lo que tomó Macri, pero era un montonazo de guita en ese momento, tenía que ver con las comisiones que se quedaban los bancos amigos de Murford, y que seguramente él se quedaba también, y que eran comisiones que no estaban reguladas. Lo mismo pasó en la ciudad de Buenos Aires, eso es un caso que también se judicializó, en un bono que sacó la ciudad de Buenos Aires en la era Macri, y que los bancos se llevaban comisiones astronómicas, que vos a veces no me decís... ah, pero es el 1%. Sí, pero es el 1% de... Y por hacer... bastante poco. Bueno, el proyecto que mandó el Ejecutivo también regula en ese sentido. A ver si que, bueno, vamos a ver si lo podemos enganchar de vuelta a Carlos Heller, que va a tener un rol clave en esta negociación. Hay que ver... Tengo entendido que va a ser el miembro informante del proyecto de ley, sí, básicamente. O sea, la persona encargada de llevar la voz cantante en la discusión, pero se lo podemos preguntar a él. A ver, Carlos Heller, ¿nos escuchás? Acá estoy. Ahí está, perfecto. Justo se nos había cortado. Sí. Bueno, no, Carlos, entonces te quería consultar eso. El proyecto va a especificar... interpretaciones. Yo creo que no hay distintas interpretaciones. ¿Cuáles son las distintas interpretaciones? Sí, con un solo de esos tres alcanza, si tienen que ser por lo menos dos, a eso me refiero. Pero creo que, bueno, el texto, te lo vuelvo a leer si querés. En la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, coma, plazos, y o intereses de las operaciones originales. Bien, por eso... Para que queda claro que tiene que haber por lo menos dos. Bueno, si no tuviera la O, te diría que son tres. Por eso mismo, porque sé que es un tema que se debatió, y no solamente ahora, sino incluso cuando se reformó la ley financiera. ¿El proyecto este, digamos, va a especificar esta cuestión? El proyecto no dice nada al respecto de esta cuestión, porque esto está establecido en una ley que está vigente. Bien. Pero además, para que no nos metamos en una discusión formal o legal, en un berenjenal, si la Argentina no logra realmente que dos de esas tres condiciones se modifican, seguirá estando en una situación de inviabilidad y de insostenibilidad de la deuda. Totalmente de acuerdo. Es decir, vos tenés por delante vencimientos absolutamente agobiantes, absolutamente agobiantes para estos próximos tres años, que no pueden ser afrontados así como están programados, y que además tienen un costo, porque a partir del famoso riesgo país y todas las cuestiones, la Argentina ha pagado tasas de intereses que están muy por encima de las tasas de mercado. En realidad esto es un círculo perverso. Los que le han prestado a la Argentina le han cobrado sobre tasa, lo que vuelve la deuda impagable y justifica que se pida tasa más alta. Lo que hoy la Argentina está diciendo es, con esta reprogramación, nosotros vamos a conseguir recursos para poner en marcha un proceso virtuoso que nos permita crecer y nos permita generar los recursos para pagar, uh-huh. y por lo tanto nuestra deuda en esas nuevas condiciones es una deuda sostenible, y por lo tanto no hay razón para que paguemos esa tasa de interés, uh-huh. que por otro lado no guardan relación con las que se pagan en el mundo entero. Entonces, en realidad, hagamos un ejercicio. A ver. Supongamos que los bonistas que son acreedores de la Argentina cobraran. Uh-huh. ¿Qué hacen? ¿Se llevan la plata y la ponen en una caja de seguridad o buscan a quién prestársela? Seguramente esto último. Uh-huh. Cuando buscan a quién prestársela en el mundo, las tasas de interés que el mundo paga están muy por debajo de las tasas de interés a las que Argentina ha pactado su deuda. Sí. Por lo tanto, es de absoluta razonabilidad lo que se está planteando, porque lo que ha sido es irresponsable todo el proceso anterior que nos llevó a esta situación. Uh-huh. Carlos, pero en ese sí. proceso de irresponsabilidad hay una responsabilidad compartida de acreedores y deudores. No es solamente el que tomó el crédito, sino también el que se aprovechó de esa situación y colocó en esas condiciones, que también tiene que hacer ahora su aporte, su esfuerzo, para que la deuda vuelva a ser sustentable y para que pueda cobrar en determinado tiempo, y la Argentina además pueda llevar adelante su proceso de recuperación de su capacidad productiva con políticas de inclusión, etcétera, etcétera. Bien, Carlos, una preguntita con dos datos puntuales. Una, sí, efectivamente la idea es no pagar nada, digamos, de posponer los pagos 4 años. Y la segunda, un número puntual que veo en el proyecto de ley que tiene que ver con las comisiones que van a cobrar los bancos que intervengan en esto, que se pone un límite del 0,1% del total que se renegocie. Sí, sobre lo segundo, claramente es así, y es bajísimo, es la mitad de lo que estaba vigente, es decir, se trata de limitar al máximo la utilidad, el negocio pueden hacer quienes intervienen en las colocaciones. La otra pregunta era si el plan es efectivamente posponer todo 4 años para que la Argentina. No sé yo no tengo ningún dato de cuál es el plan, no te puedo decir. Está claro cuál es la intención, y está claro que si se habla de un periodo de gracia, se supone que en ese periodo de gracia no habrá amortizaciones. Bien. Ustedes saben que incluso si buscas en los archivos lo vas a encontrar a Pravay explicando que los países no amortizan el capital, sino normalmente lo renuevan tomando otros créditos, y que lo que hacen es pagar los servicios. Uh-huh. Lo que pasa es que en la situación en la que está Argentina ha quedado excluida de esa posibilidad, y entonces tiene que renegociar la deuda que tiene vigente, porque en una situación normal, digamos, lo que habría ante cada vencimiento es la oferta de un nuevo bono, y con ese bono se cancelaría el anterior. Claro. Y entonces no estaríamos planteando esta, o no se estaría planteando esta cuestión. Bien. Pero no es ese el escenario. Bien. Entonces, inevitablemente hay que posponer los pagos, pero vuelvo a decir, lo resolvió Macri y la CUNSA cuando plantearon el reperfilamiento porque no podían pagar. Claro. Ellos que construyeron este fenomenal endeudamiento, que le prepararon una herencia a un eventual futuro gobierno distinto al de ellos, uh-huh. No pudieron llegar al 10 de diciembre cumpliendo las obligaciones porque no le daban los números. Y acordate que tuvieron que poner los $200 por máximo, mes por sí. cabeza para atesoramiento. Acordate que tuvieron que reponer la obligación para que dentro de los 30 días como máximo se liquiden las exportaciones. Uh-huh. Y acordate que tuvieron que reperfilar todos los vencimientos que tenían, pateándolos para adelante. Sí. Hicieron como hicieron con muchas otras cosas, transfiriéndoselo a la futura gestión. Uh-huh. Así es. Bueno, Carlos, muchas gracias y mucha suerte en el Congreso. Seguramente tendrán una ardua discusión ahí. Te mando un abrazo grande. Que le vaya muy bien. Igualmente. Era Carlos Heller, diputado nacional. Tenemos tanda y en minutos habrá consecuencias hasta las 10.